veo que estás muriendo por hacerlo conmigo. Tu cuerpo sueña todos los excesos que de mi boca deseas ser preso. ¿Cómo me contengo si yo me muero por hacerlo contigo? Ven, hagamos el amor, saquémonos las ganas, vivamos la pasión hasta apagar la llama. Pero hagámoslo de una buena vez. Sí, ven, hagamos el amor sin importarnos nada, vivamos la pasión hasta romper la cama. Pero hagámoslo de una buena vez. Ven, niña, ven. Sueña todos los excesos que de mi boca deseas estar preso. ¿Cómo me contengo si yo me muero por hacerlo contigo? Ven, hagamos el amor, saquémonos las ganas, vivamos la pasión hasta apagar la llama. Pero hagámoslo de una buena vez. Sí, ven, hagamos el amor sin importarnos nada, vivamos la pasión hasta romper la cama. Pero hagámoslo de una buena vez. Ven, niña, ven. Ven, hagamos el amor, saquémonos las ganas, vivamos la pasión hasta apagar la llama. Pero hagámoslo de una buena vez. Sí, el amor sin importarnos nada, vivamos la pasión hasta romper la cama. Pero hagámoslo de una vez.